Entrevista en la Cátedra de Flamencología con el cantor jerezano Lorenzo Gálvez Ripoll. Jerez, 21 de febrero de 1985. Lorenzo Gálvez Ripoll es un cantador de Jerez, del barrio de Santiago, que ha estado recientemente en México cantando y que piensa proyectar para el futuro su vida como profesional del cante. Lorenzo, ¿tú qué edad tienes ahora? Yo tengo 34 años, el 15 de marzo. ¿Y dónde naciste? ¿En qué calle? Yo nací en la calle Nueva, bueno, la calle Nueva no, la calle La Sangre número 5. ¿En tu familia ha habido más cantadores? Bueno, qué cantador así, no, mi padre cantaba mucho, y yo no le escuché, pero gente no que no había escuchado dice que cantaba muy bien por soledad. Mi abuelo, mi tío Manuel, también dice que cantaba también por Seguirilla, por Serrana, ¿no? Los cantes. ¿Y tu hermano? Mi hermano también, mi hermano Fernando, que se dedica a esto, a cantar y artista profesional. ¿Cómo es que tú no has roto antes en el cante como profesional, como artista? Bueno, eso de no romper es un bulo, ¿no? Yo he intentado de romper profesionalmente hace mucho tiempo, por suerte y por lo que nos pasa a los cantadores de Jerez, ¿no? De esto de no querer salir nunca de Jerez, ¿no? Pero al mismo tiempo comprendo que ahora ha sido una torpeza mía, ¿no? Torpeza de no querer salir de Jerez, porque para hacerse artista y comer de esto, hay que salir de aquí. ¿Tú además de México, dónde has estado? ¿En qué otro sitio? He estado en Madrid, he estado fuera. Yo salí, me acuerdo cuando gané la Copa de la Bulería de Jerez, me contrató Tele del Oro. Después de Tele del Oro me vine para Jerez, estuve con metido Los Faraones, después dejé Los Faraones y empecé a cantar por mí solo, me dediqué a cantar y porque a mí, yo soy una persona que me gusta estudiar los cantes y empecé a querer salir solo, ¿no? Como, sí, pues más o menos como los cantadores que hay hoy en día, o de aquí atrás, ¿no? En los festivales, ¿no? Hacer sus discos en el invierno y hacer los festivales en el verano, no había suerte, no sé por qué. Ya ven, ¿no? La vida es así y esperemos que llegue un día. ¿Y tú tienes entonces confianza en el futuro? Yo sí, totalmente, siempre la he tenido. Algún día, unas palabras de mi cuñado, Parrilla, cuando me encerraba en su bar, le decía yo a mi cuñado, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo trabaja y nosotros no. Y me decía, no te preocupes que ya llegará tu hora, no te preocupes que ya llegará tu hora, porque en Jerez hay muy poco que canten como tú, en el sentido este serio y preocupándose por los cantes y cuando llegáis a un sitio dais la nota de ese cantado serio y eso aquí en Jerez hay muy poca gente, ¿no? No te preocupes que ya llegará y yo creo que en ese sentido no, pero me he dado cuenta que me te está abriendo camino por otro retero, como te he dicho antes, que hay que trabajar, si no he sentado en la silla, hay que cantar para bailar hasta que llegue la oportunidad de que te comprende y te escuche la gente sentada otra vez. ¿Y qué diferencia hay entre cantar para escuchar y cantar para bailar? Bueno, hay muchas diferencias. Cantar para bailar, lo llama la gente que es muy fácil, pero no, es al revés, ¿no? Es difícil, porque te tiene que adaptar a según a la que le vaya a cantar o a la bailadora o al bailador. Entonces el cantado cuando canta solo se siente más seguro porque va a hacer los cantes que le gustan, ¿no? No como es para bailar que le cortan la letra y tiene que entrar donde te digan, ¿no? Entonces cuando va a cantar tú solo, pues tú te viene la inspiración, hace los tercios a tu manera, dentro de la pureza, dentro de la línea, ¿no? Porque eso es totalmente, salirse de ahí es totalmente insólito, ¿no? Es más seguro, ¿no? Cantar para cantar solo es más seguro, según la posibilidad de que tenga el cantado, ¿no? Tú has hablado de pureza, ¿para ti qué es la pureza en el cante? Bueno, para mí la pureza en el cante es todo, va, porque yo soy una persona, yo he hablado de la pureza y yo entiendo la pureza, es todo el que llegue, todo el que transmite, sea agachó, sea agitado, ¿no? Todo el que transmite para mí es pureza, pero yo no sé cómo lo entiende la gente, para mí la pureza es todo que transmite. También me gustan los cantes bien hechos, en que no esté agitado, ¿no? dentro de todo, porque el que cante muy bien gitano, ya no, ahí va la pureza, no. Los cantes tienen unos límites que, si está bien hecho, está bien hecho. ¿Y el compás qué es para ti? El compás para mí todo. ¿Es más importante el compás que todas las demás cosas en el cante? Más que todo, el compás es más que todo. Tener un sentido de ritmo, eso le ayuda a un cantador del 100%, el 90%. ¿Y tú crees que cantar para bailar es un aprendizaje para cantar después mejor todavía sentado en una silla? Sí, porque te da, como te dice esto, te da más escuela, está más seguro en los tercios, te enseña a situarte mejor en los cantes, ¿no? Sí, eso sí, es cierto. Y al mismo tiempo te vas soltando, exactamente, supongo. Exactamente. ¿Y tú qué cantes son los que domina mejor? Bueno, a mí yo me gusta mucho la soleá, me gusta la tigrilla, me gusta mucho el tarantú, me gusta la bolilla como natural de aquí de Jerez. A mí me gustan los cantes serios, pero en el sentido de decir yo serio, como la toná, la tigrilla, incluso la liviana. Esos son los cantes chicos más o menos que a mí me gustan más, ¿no? Que me siento más yo. ¿Tú cómo estudias los cantes? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo los aprendes? Bueno, yo hace mucho tiempo que estudio en el sentido este, porque yo he llegado a una conclusión que para aprender a cantar hoy en día se tiene que escuchar a Antonio Mairena. Yo soy mairenero de mucho tiempo, porque Fernando hace un monstruo a su manera. Yo tengo otro sentido, otro criterio, no lo voy a decir. Para mí ha sido un monstruo, pero para aprender a cantar hay que escuchar a Antonio Mairena. Entonces yo he escuchado a Antonio Mairena mucho. Entonces yo he escuchado a Antonio Mairena y después los cantes que yo le he escuchado a Antonio Mairena le he hecho tal como a mí me han salido, pero dentro de la línea de... Y así yo he aprendido los cantes. De los cantadores antiguos que tú has escuchado, ¿con cuál te quedas? De los cantadores antiguos que yo he escuchado, bueno, he escuchado a Mohamed, ¿no? En una ocasión me prestaron una cinta donde estaba Manuel Torres, donde estaba Las Pompi, que yo creo que fue un disco que echó afuera la peña de Zamora. Es unos cantadores muy buenos. Para mí, de los cantadores más antiguos que yo me haya llegado más, ha sido Mohama. ¿Y de los cantadores de hoy, de los profesionales, de las primeras figuras? De las primeras figuras de hoy en día, pues... ¿Tú ves alguno como sucesor de Mairena, por ejemplo, y la admira tanto a Mairena? Como sucesor de Mairena, no. Como sucesor de Mairena, no. Pero veo un fuerte, no porque sea de su familia, un fuerte muy pegado a él, que es su hermano Manuel. Sí. El sucesor de Mairena no veo hoy en día a nadie, ¿no? Pero que se apegue más a Mairena, su hermano Manuel. ¿Y para ti qué escuela de cante es más importante, la de Jerez o la de Sevilla o la de Utrera, la de Lebrija? Ante todo, la de Jerez. Bueno, esto es una escuela que nada más que lo sabemos de aquí, porque los demás no quieren comprender o no quieren decir sí. La escuela de Jerez es muy difícil hacérselo comprender a la gente porque es que no la entienden. ¿Y en qué consiste cantar por la escuela de Jerez? ¿En qué se diferencia el cante de Jerez de los demás cantes? Bueno, se diferencia, bueno, no sé especificarte si por más o menos, pero lo nota, totalmente lo nota. Lo mismo cuando empieza a cantar por Tigrilla. Continuación de la entrevista con Lorenzo Gálvez Ripoll. Estamos hablando de los cantes de Jerez y los demás cantes, la diferencia que hay entre unos y otros. ¿Qué es lo que me estaba diciendo, Lorenzo? Me estaba diciendo que los cantes de Jerez se diferencian, no sé el por qué. Es como cuando decimos, coño, es que la tierra lo da, ¿no? No sé, no sé explicarlo bien. Es una atmósfera que hay en este pueblo, o hay entre los gitanos o los que cantan, no hablemos ya de gitanos de padres, dentro de los que cantan de Jerez, que una atmósfera que hay, que somos diferentes, porque tú escuchas hoy en día, ¿no?, a cantar los cantadores no de aquí para adelante, sino de aquí para atrás, incluso todo, ¿no? La figura de Foforito, Meneses, Calixto Sánchez, Diego Clavé, Miguel Vargas, todos cantan la soledad de Triana, la soledad de Alcalá, pero no hacen ninguno la soledad, así por más o menos, que hacían los gitanos de aquí de Jerez, así por más o menos como, te digo yo, como año coño este, Juanisi, como cualquiera de aquí de Jerez sale haciendo un cante que se parecen a los cantares antiguos de Jerez, y ellos no, ellos siempre se dedican, sí, por lo menos, a lo que está, a las cuatro reglas: Alcalá, Triana, Alforera. Es otra cosa que yo me voy a meter, que para mí eso es un bulo todo. Eso, como yo se dijera cuando tuviera 80 años: señores, en Santiago había un hombre que se llevó 70 años limpiando zapatos en Santiago, que le llaman el Topetón, y así cantaba el Topetón. Y le canto una soledad y es la soledad del Topetón, vamos. Eso es tipo más o menos lo que yo tengo de la soledad alfarera. Es un invento. Y tú, a la gente joven de Jerez, ¿cómo la encuentras actualmente? ¿Tú crees que hay afición aquí a Jerez a cantar? Bueno, afición aquí a cantar sí hay. Lo único que pasa, a mi modo de ver, no quiero que se enfade nadie, pero creo que estamos un poquito equivocados. Equivocados en el sentido este. Verdaderamente, aquí hay gente, no voy a mentar tanto, que sí pueden cantar. Y hay otros que no pueden cantar. Hay otros que están dedicados a querer ser artistas, pero artista sí, artista cualquiera, trabaja cualquiera de flamenco. Ahora, a cantar flamenco hay muy poco. Se pueden sacar dos o tres. ¿Y eso para qué es debido? ¿A que no estudia? Eso es la primera base, ¿no? Pero es que tienen unos sellos personales, de los que yo estoy diciendo, de dos o tres, tienen unos sellos personales que, si se preocupan, llegarían a cantar muy bien por flamenco, muy bien. Los demás, pues, no quiero mentar, no, los demás quieren ser artistas, y me parece muy bien que hoy trabaja cualquiera de artista. Ahora, ¿quieres saber cantar? Hay dos o tres que dicen que, dos o tres, por más que te puedo mentar, ¿no?, que si se preocuparan, llegarían a cantar. ¿Y por qué no salen esas escrituras, esos artistas? ¿Por qué no se hacen profesionales? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están aquí en Jerez que nadie se acuerda de ellos? Bueno, mira, eso es una mentalidad de persona, ¿no? Según como lo ven ellos. Ellos, ¿qué te voy a decir? Yo empecé como ellos, ¿no? Pero esto va evolucionando y todo evoluciona. Entonces, la mentalidad de las personas tiene que cada día va más a más, ¿no? Si estas personas que yo te estoy inventando no se preocupan, es porque verdaderamente no les interesa, ¿no? Y los aficionados que hay, aparte de los que cantan, los que escuchan, ¿cómo ves tú a la afición de Jerez, la afición que está hoy día representada en las peñas o incluso fuera de las peñas? Bueno, dentro de las peñas, yo voy a ser duro en esto, como te dije antes, ¿no? Dentro de las peñas hay muy pocos aficionados al flamenco en sí, porque si verdaderamente hubieran aficionado al flamenco, no pasaría lo que está pasando en Jerez. Y de fuera de las peñas, pues te vengo a decir, guau, que hay muy pocos que se preocupen de querer ser aficionado al flamenco. Totalmente eso lo vemos en los veranos, cuando se programa una programación de flamenco, se llena, parece que va al pueblo entero. Pero cuando verdaderamente tienen que pagar una entrada para escuchar flamenco, no va nadie. Entonces, pues, yo para mí no creo que haya afición al flamenco. ¿Y saben escuchar los aficionados de Jerez o no saben escuchar? Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Hay gente que sí, que incluso no van a escuchar cantar, porque verdaderamente los que van a escuchar cantar no vean de verdaderamente a los aficionados, a los buenos aficionados que van de verdaderamente a escuchar cantar. Entonces te encuentras con gente, como yo quiera, porque desde aquí voy a pedir, ante todo, que vayan los buenos aficionados el sábado a escuchar a esta gente de la Casa de los Pacotes. Porque cuando se hace un espectáculo, se hace cualquier cosa, se llama a alguien a cantar una peña, van los que se encuentran a las 11 de la noche en el parque con dos copas, van los que están en la discoteca y salen a las 11, los que se encuentran en el bar, que no van a escuchar a cantar, van a estar el rato. y a tomarse dos copas. Verdaderamente, esos son la gente que van a las peñas. Si se cobrara la entrada en las peñas por los recitales, ¿tú crees que iría gente? Ahí entonces se vería la afición al flamenco. Entonces se verían los de verdaderamente que son aficionados al flamenco. Tu cante, me decías tú antes que tú eres un seguidor de la escuela de Mairena. Supongo que sería en cuanto a la pureza se refiere, en cuanto a conservar los aires puros del flamenco. Pero, ¿tú a quién te gustaría parecerte de todos los grandes cantadores de Jerez? A mí mismo. Porque yo cuando salgo a cantar, yo canto para mí y lo hago a mi manera. Y yo lo único que digo, si me quieren aceptar, que me acepten. Pero yo canto. Yo no me puedo parecer a nadie porque cuando yo voy a cantar, yo no me puedo parecer un tercio a nadie. Yo lo hago tal como lo siento, siempre que he ido a cantar. Pero lo que te he dicho antes, ¿no? Dentro de la línea de lo que es la pureza y dentro de la línea de lo que son los cantes. ¿Qué proyecto tienes tú ahora para el futuro inmediato? ¿Lo que tienes así entre manos para actuaciones? Bueno, inmediato pues estoy esperando a que me manden los billetes para irme a México otra vez, porque tengo que comer, porque no hay nada. Tampoco he tenido la suerte de llegar a Jerez, llevo un mes, no me ha salido nada, ninguna peña, entidad flamenca de Jerez, no se la ofrecía de y sí, voy a llamar a Ripo, ya que está afuera y queremos escucharlo, si por lo menos. Y como yo no veo aquí futuro ni trabajo, pues tengo que ir a donde está el dinero para darle de comer a mis hijos. Bueno, pues nada, pues mucha suerte y que pronto, muy pronto te veamos ya en los carteles y te veamos en los discos y que te veamos con un futuro cargado de esperanza. ¿Quieres decir alguna cosa más? Nada, gracias. A ti. Entrevista en la Cátedra de Flamencología con Juan Romero Pantoja, el Guapo, el día 21 de febrero de 1985. Juan Romero Pantoja tiene ahora, ¿cuántos años? 61 voy a cumplir el día 1 de abril. ¿Y desde cuándo cantando, Juan? Bueno, yo cantaba pues siempre, ¿sabes? Uno sale con esta cosa y yo canto desde chico, desde que tiene uno justo de razón que sabe uno lo que se hace. No, porque ni con 5 ni con 4 se puede cantar porque no está uno todavía metido. Ya empecé a cantar en reuniones de mis amigos, ¿sabes? Cuando se está uno tomando copita, ¿no? He cantado, pues mira, pues todo. Lo que pasa es que como yo no me he dedicado a esto, que yo siempre he estado trabajando, yo he estado completamente despreocupado ni de cantar por Soleá, ni de cantar por Siguerilla, ni de cantar nada, pues nada. Únicamente me ha dado mucho mejor la saeta porque en la noche esa se vivía la saeta y ahí empecé yo ya a cantar. Ya una vez cantaba sin dinero, otra vez cantaba por dinero, cuando me llamaban y se terminó. Y en los concursos que he estado, de saeta, que algunos ha ganado y otros me la han quitado, tú sabes. Entonces tú te consideras más saetero que cantado, tú por encima de todo eres saetero. Sí, yo sí, yo digo, de saeta me pongo yo a cantar con todo lo que sea. Ahora, otras cosas también las hago. Yo he cantado atrás, porque yo, tú sabes, cuando tú empezabas a construir toda esta belleza que tú tienes aquí, aunque la gente no crea que esto no es una belleza, pero esto es una belleza, esta carrera de flamencología, que debíamos de estar nosotros locos con ella, porque ya que no está en ningún sitio, que está en Jerez de la Frontera, porque se lo merece. Y yo no te tengo que esa flor a ti porque tú a mí no me has dado un duro nunca. Pues tú me has llamado a mí muchas veces a cantar y yo no te he dicho, yo no, Juan, porque yo estoy trabajando, porque yo no estoy preparado para esto. Y yo te he agradecido a ti siempre que me hayas llamado, que tú te hayas acordado de mí. Pero lo mío ha sido trabajo y es lo que he vivido. Para cantar, yo soy un cantador de una reunión de cuatro amigos que precisamente canto cuando me ha dado la gana, cuando yo me he visto bien. Y he cantado mis cuatro o cinco fandangos, o he cantado unos martinetes, o he cantado una soleada, o he cantado una cigrilla, lo que me ha dado la gana, porque precisamente sé hacerlo. Y para ti, ¿cuál de todos los cantes que haces, cuál es más difícil? Los cantes, Juan, el más difícil, empezando... ¿O el más fácil? ¿Eh? ¿O el más fácil de todos? Bueno, el más fácil ahora mismo, para mí ahora mismo el cante más fácil que hago son los fandangos. Pues yo soy un fandanguero, que vamos, que si quieren reconocerlo, los aficionados que me han escuchado saben que yo por fandango soy un fandanguero bastante bueno y largo, cuando te coge bien. Cuando no te coge bien, pues no canta, ni no canto ni yo ni nadie. Precisamente por eso en las reuniones a donde se tiene que ver los cantadores, ¿no comprende? Porque los cantadores en las reuniones a donde cantan bien, porque no están obligados, sino canta cuando él se ha visto bien. Un cantador que vaya, como hoy tú sabes que hay tantos festivales y tantos sitios que tienen hasta dos galas en la misma noche, ¿eh? Ese cantador no puede cantar nunca, nunca a gusto del aficionado, ¿eh? A gusto del aficionado, del público, del que hay, que hoy hay mucha gente que van a todos los festivales, pero que hay tres partes que no saben lo que están escuchando, esos son seguros. Y hay otra parte, de la cuarta parte, que también se pueden sacar algunos de que no saben de flamenco nada. Porque hoy los cantadores que hay, yo no me voy a meter con ninguno, pero que hoy el cante está perdiendo mucho, mucho, mucho, mucho, y es una verdadera pena que se esté cantando como se está cantando ahora. Entonces, según tú, los festivales no benefician en nada al cante. O es mejor cantar en reunión, o sea, que el verdadero ambiente del cante está en la reunión. Hombre, por supuesto. En los festivales el que se beneficia son los cantadores que van. Todos estos cantadores que están hoy en el palo, que son los que lo llaman, y que cantan hoy en Jerez, y que tienen otra gala en el puerto, o en Cádiz, o en Sevilla, y enseguida están desplazando. Hombre, dejarme cantar a mí primero, que yo tengo que estar en tal sitio porque tengo que cantar. Ese hombre va a coger dinero y a salir. Hace cuatro palitos, como le llaman hoy, cuatro palitos, no unos cantes, sino cuatro palos. ¿De dónde ha salido esos otros cuatro palos? Cuatro cantes, se ha pasado por Chiquirilla, Martinete o Bulería, lo que sea. La Bulería hasta poco la tocan, ¿no? Y el que la toca, muy malamente. Entonces, los festivales, tu opinión en general de los festivales, ¿es que deben de desaparecer o a ti qué te parece? No, desaparecer no, porque entonces desaparece todo, porque ¿quién le va a dar de comer a todos estos señores que se buscan la vida hoy? Precisamente los festivales es lo que le da de comer hoy a los cantadores, porque ahí ya van los que están en primera fila y van a otros que están empezando, ¿eh? Y yo creo que deben de comer esas criaturas todo, ¿no? Pero yo lo único que quiero decir, Juan, que tú sabes que un festival van más cuatro, más seis, más ocho cantadores, que se ponen a cantar y todos me hacen el mismo cante. Cogen, cada uno hace los cuatro o cinco palos y casi todos cantan iguales. Así que ellos llevan en el papel, llevan un papelito metido en el bolsillo con los cantes que tienen que hacer. Si no, escúchalo. A fulanito y a menganito y a setanito los excusa todas las noches en los festivales y todas las noches hacen los mismos cantes. Y así no puede ser. Eso no puede ser. ¿Y qué diferencia encuentras tú con el cante de reunión? ¿El cante de reunión por qué es mejor? Hombre, es mejor porque tú estás precisamente en una reunión que estamos hablando de los temas, precisamente de los temas que porque un flamenco o uno gitano, porque aquí vamos a llamarnos todos lo mismo, ni flamenco ni nada, vamos a dejar flamenco, que los flamencos son unos pájaros que hay que se crían en las marismas, con un tacuazo muy largo. Gitano, el cante nació de ahí, ¿no comprendes? Y si no le hubieran puesto otra cosa. Cuando es cante gitano, cuando es gitano, porque es gitano, ¿no? Que no solo lo pueden cantar los gitanos, lo pueden cantar los payos también, porque de hecho hay muchos cantadores que han salido payos y han sido eso, y están metidos en el gitano, ¿no? Todo eso entra, ¿por qué no va a cantar un payo? Hay un montón que cantan. Lo que pasa que cuando se están tomando copas, se está hablando de los cantes, que es lo que se debe hablar en los sitios, ¿no? Vamos, los sitios que le guste el flamenco, ¿no? Y entonces se toca y dice, pues, porque tío fulanito, o tío menganito, o tía fulanita, como nos llamamos nosotros los gitanos, por respeto a las personas mayores, entonces se empieza a hacer uno son, y empieza uno a hacer un cantecito, y claro, no tiene más remedio que salir bien, porque es que te ha cogido, te ha llamado, te ha aspirado en lo que va a hacer, y no tiene más remedio que salir mucho mejor. un torero va a un tentadero, que hay varios toreros, venga, vamos a tentar esto, y ese torero sabe ir relajado a torear, y entonces hay que comérselo, como se pone nuestro torero, el Paula, que lo miento porque es de aquí, y porque es un gran torero, y no me voy a meter ahora ni nada, que hay que decirlo, pues así, tanto como es, como otro que era torero. Torean a gusto, ¿eh? Y entonces cuando se ve la cosa, no es lo mismo ya una cosa oficial, que van a una correa de toro de esa y hay que estar ahí con eso, con esos pedazos de toro y ese público, esa plaza, que es lo que, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado al decir a los toreros? Que lo que más mata es el público, porque es que tiene uno que torea para el público, ¿no? Para esa masa de gente. Pues el cantador es lo mismo, un cantador que sale a un festival, comprende que tiene que estar ahí esperando que cante uno, que cante otro, aquel que llega a media, no sé, y lleva allí 4 horas esperando cantar, que desde que está allí está con la recorcomilla ahí metida en el estómago, porque todo el que canta te pone nervioso, ¿eh? Y está ese hombre ahí sufriendo todo ese tiempo, todas esas horas ahí hasta que le toca. Ese hombre no puede salir a cantar bien. A uno le cogen otro, a uno le cogen mejor y a otro le cogen peores. ¿Tú has cantado alguna vez en público y a ti también te ha pasado eso? ¿Tú también has pasado ese calvario de esos nervios, de ese mal rato antes de cantar? Hombre, mira, tú sabes que yo con Angelita Gómez he cantado un montón de veces, unas pocas de veces, cuando la fiesta de la bulería se empezó a hacer, de primera edad, nosotros fuimos uno de los primeros que fuimos a cantar. Con Angelita Gómez, un año o dos, yo era el cantado que llevaba. Cantaba por Soleá, le cantaba por Tigrilla, le cantaba por Alegría. Luego otros años, tú sabes que tú traías a la mujer de Juan el Lebrijano, a Saro Cortés, ¿no se llama la mujer del Lebrijano? Eso es. Y yo le he cantado a esta muchacha aquí también 2 años. Luego fui a la Caracolá de Lebrija 2 años y le canté también allí, a ella. Otro año me tocó de cantarle a otra flamenquita, que no te puedo decir quién es, de lo cual la muchacha, en su derecho, no me conocía como cantado, y no ella, el padre fue el que no quería que yo le cantara, porque claro, como no me conocía, pues no estaba seguro de cómo iba yo a cantarle. Entonces vino Pedro Peña, y que era el que llevaba Torcota Rodea, que yo me dice que ya había hablado con el padre de la flamenquita, y entonces me vino y me dijo, mira que sí, hombre, que le va a cantar tú a la flamenquita. Digo, oye, pues ahora le va a cantar a tu hija Pacheco, que yo no le canto. Pacheco es lo que cantaba los entierros. Y entonces, ¿tú has cantado más veces en público o solamente te has limitado a esos festivales? ¿Tú no has cantado también en el extranjero? Bueno, pues sí, yo estando en la bodega de Garvey, no me acuerdo qué año fue, ahora, ¿dónde se pone? Yo entré en el 59 en Garvey, esto sin hacer propaganda a Garvey, ni mucho menos. Yo entré a trabajar allí, en Garvey en el 59, yo me parece que fue en el 60 o el 61. Pues estuvimos en Belfa, estuvimos en Dublín, o sea, estuvimos por ahí 6 o 8 días, cantando todas las noches en distintos sitios de allí de Belfa, ¿no? Precisamente venía Angelita Gómez. Tenía una jerita, una tal Borrego, tú sabes que, y su hermano, Alvarito. Su hermano Alvarito, que como tú te acuerdas, y Luisito Morales, que ya de eso tú sabes, hace unos pocos de años. Luego también he estado en Alemania, precisamente en Frankfurt, he estado también en Bélgica, también estuve una noche allí cantando. Total, y ahora 2 años... A los 2 años que estuve, que fui a lo de la saeta a París, que estuve también una semana. Eso es lo que yo he hecho por el extranjero. Como tú sabes, yo he cantado en público, sí, pero vamos, que el público tiene mucha guasa a cantar, ¿no? ¿Y qué público de todos los que tú has visto que escuchan con más atención y más recogimiento el cante? Mira, por supuesto, parece que es que yo ahora, cuando estuve precisamente allí en París, yo veía, yo trabajé allí 3 o 4 noches. una carpa. Una carpa es lo que, tú sabes lo que es, yo no sabía lo que era una carpa, yo lo vi aquello y digo, esto es un circo. Total, allí decían que era una carpa, aquello estaba con aire acondicionado, aquello estaba divino. Yo dije para mí, aquí se va uno a morir de frío, nada, aquello estaba divino. Y aquello estaba repleto. Las dos noches o tres que nosotros estábamos, dos noches fueron las que trabajamos allí, dos noches. Ahora me acuerdo que fue domingo y lunes, lleno. Y la dueña, precisamente, de la carpa, del teatro ese, dijo que ella no la había visto aquello nunca lleno. Y se había llenado precisamente el domingo y el lunes. Y dice, el lunes es malísimo aquí para todas estas cosas que se dan. Y dice, yo no sé lo que le ha llamado aquí la atención, esto de decir, la saeta. Y el público allí no se oía ni toser, Juan. No se oía ni toser, todo el mundo pendiente, ¿eh?, de lo que tú estabas diciendo. Y cuando terminaba, se echaban humo las palmas. Y ole, y bravo, es lo que suelen decir por ahí, no sé por qué se dice eso, pero lo decía. Luego yo, cuando ya salíamos allí, yo le preguntaba a Frederick, que Frederick es el presidente de la Peña en París, que precisamente el muchacho es francés. Y a Paquito de la Rosa, que es el vicepresidente, yo le preguntaba, ¿y yo qué? ¿Cómo cogen esta gente? Dice, no la veo, que están locas. Están locas tocando las palmas, es que. ¿Y todo eran saetas? ¿Nada más se cantaron saetas? Nada más, saetas. ¿Y con qué acompañamiento? Bueno, pues nos llevamos de aquí un disco de cornetas y tambores. Y eso lo poníamos de fondo. Entonces, allí íbamos saliendo, nos sentábamos precisamente los cuatro cantadores en una silla allí. Allí aparecíamos los cuatro a la vez. Nos anunciaban uno a uno y nos íbamos sentando, ¿eh? Nos íbamos sentando cada uno en su silla y luego ya el presidente de la peña, que era el que nos presentaba, y se iba levantando el cantado que iba a cantar, se iba para su micro, cantaba su saeta, te venía para atrás, te sentaba en tu silla, cantaba el otro, y así sucesivamente cantábamos los cuatro. Hacíamos una primera parte, nos metíamos para adentro, como te he dicho antes, y hacíamos otra segunda parte de otras cuatro saetas. Y luego, un chaval que venía de Puente Genil, que era otro cantador de saeta, y otro de Córdoba, Antonio Patrocinio, el otro no me acuerdo yo cómo se llamaba, un monitor, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, no me acuerdo, buena gente que son los dos. Bueno, Patrocinio, sabe que tiene disco eso, muchacho, y tiene muchas pintas y eso, total. ¿Y el tercero que falta, cuál era? Ah, verdad, hombre, que me lo dejaba atrás, perdona, carne mía, Zapata, yo, que no me acordaba de ti, hombre, Zapata, digo, que era Zapata también, que era el cuarto, de verdad. Sí, Juan, gracias por aquí. Y ya que estamos hablando de la saeta, guapo, esto, que al parecer es tu fuerte y tú, sobre todas las cosas de esa tierra, y además considerado como uno de los mejores que ha habido en toda la historia de la saeta, al decir de muchos grandes y buenos aficionados, yo creo que tú me hablas de la saeta. ¿Para ti qué es la saeta, sobre todas las cosas? Mira, Juan, los cantes, todos son difíciles, todos. Pero para mí, el más difícil es la saeta. Ya que la saeta no se canta nada más que cuando llega la Semana Santa y ya no se canta más hasta el otro año. Después, no está puesto, no tiene una cosa de que tú dices, está llegando la Semana Santa, vamos a estar cantando para acá o para allá, tú sabes, que no se prepara uno para llegar allí. Cuando ha terminado la Semana Santa es cuando está uno puesto, porque ya ha estado toda la semana, y ha cantado tus 20 o tus 30 o 40 saetas, y entonces ¿cuánto está bien? Porque no nos preocupamos de decir un mes antes, vamos a cantar saetas. ¿Tú comprendes? Antes, si se metía a uno ahí en los tabanquitos que había en Santiago, y se juntaba uno, cuatro, cinco, ¿eh? con amigos, tomábamos una copita, uno cantaba una saeta, otro cantaba otra saeta, y cuando llegaba Semana Santa, iba estupendo. Lo que viene bien, lo que viene muy bien es lo de los concursos de saeta, que siempre se cantan más 8 o más 10 saetas, que también sirva uno de preparación. Pero como yo, tú sabes, yo ya de aquí para adelante no me voy a apuntar más al concurso de saeta, porque tú sabes claramente que se han portado mal conmigo, ¿no? Y yo ya me he quedado descargado, ya yo, a mí no me van a escuchar más cantar. Y yo creo que voy a hablar contigo porque tú has ganado muchos primeros premios en muchos concursos de saeta, los cuales te merecen los fuera de nivel. Pero en los últimos años, por lo visto, en general, fuera de nivel, no sé para qué la gente te merece por tu saeta tan pura, y yo creo que está un poco dolorido por esa cuestión. ¿Cómo, a tú a qué crees que se debe eso? Yo no sé, Juan, yo no sé. Yo he hecho dos veces a Carmen, dos años. Primer año me dieron el segundo premio, me lo quitaron también el primero, porque yo sabía que había cantado mejor que ninguno. Además tú sabes que Cádiz no es tierra de saeta buena, y se canta una saeta distinta a Jerez. Yo me parece que sin que se moleste nadie, donde mejor se canta la saeta en Jerez. En Sevilla se canta la saeta bien, pero las canta quien la canta, ¿no? Se pueden sacar tres, y con todo eso varían las saetas. Yo fui a porque no me cogió bien, no pude ir, y entonces fui el año pasado, y también se portaron mucho más mal, porque a mí me dieron una ceci, y yo no soy un cantado de ceci, y yo canté dos saetas que están conmigo. Y si quiere que la escuchen, y si no, que pongan los cantadores que cantaron allí, porque mira, le dieron un premio a una señora allí, que con todo mi respeto, yo no sé quién será, y una mujer nunca en la vida, ha sido como saetera mejor que un hombre. Nunca. Porque aquí ha habido muy buenos saeteros, como tuvo el Gloria, como tuvo la hermana Pompi, como está Isabelita la de Jerez, como ha estado tía la Chicharrona, la Juana, su hermano Chicharrón, en fin, no terminaría de mentarte gente buena, pero nunca, porque mira, me olvidaba el monstruo, ¿no? Manuel Torres. Manuel Torres era un saetero también fenomenal, pero yo no lo sé, pero vamos, decían, vamos, he escuchado lo que tiene grabado, pero decían que cuando se equivocaban en la saeta, pues mira, había que irse todo el mundo a dormir. No era un hombre certero, ¿no? No era un hombre certero, cantaba por saeta, pero no era el Gloria que cantaba 80 saetas, ¿no? 80 saetas y todas iban al mismo nivel, ¿no? Ahora, cuando él cantaba, amigo mío, y le salía una de aquellas, pues... Señores. Y de la gente que era chico en Santiago, ¿tú de quién guardas mejor recuerdo como saetero? De la gente que escuchaba cantar en la calle en la Semana Santa. Yo te mentaba antes la Chicharrona. Yo tenía una tía, don Rosario, que también cantaba muy bien, la saeta, el Chicharrón, no sé, vamos, se mataron, me parece, también cantaban la saeta. En el mundo flamenco, en el barrio Santiago había muchos gitanos que cantaban bien la saeta.